decir abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, porque infantil pone el acento en infantil y es sacarle la responsabilidad al adulto. Escucha el ritmo que fluye de tu esencia, que tus latidos te conecten con toda existencia. Infantil no es el abuso sexual, son niños víctimas de adultos. Hacer lo que tú quieras hacer, sacando la fuente de tu poder. El placer de romper las ataduras, tu cintura sin censura. Lo que se dice es, si el chico miente o no miente, mira la discusión que queda. Cuando yo no quiero empezar por ahí, no empecemos por la discusión si el chico miente o no miente. ¿Cómo un chico o una niña puede explicar su sensación, su percepción sensorial de una penetración si nunca la tuvo? No hay discurso posible que le puedan explicar para que ella repita que la han penetrado contra su voluntad y fue su padre. ¿De qué manera puede hacerlo si no es para violencia? Tal no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar, lo quieren controlar, esta fiesta que llevo dentro. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las cuales una barbaridad como es un síndrome inexistente es usado para absorber gente? O sea, escucha el ritmo que fluye de tu esencia, que tus latidos te conecten con toda existencia, tu cuerpo en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido. Lo que nosotras fuimos viendo cotidianamente por todas las madres que venían es que no se obtiene justicia, que esas familias, esos niños, esas madres protectoras no obtienen del Poder Judicial la cuota de justicia, que, como bien dijo Graciela, es algo que es, junto con el tratamiento psicológico, la escucha atenta de los chicos, también es reparadora en lo individual para las víctimas que han pasado por un proceso de este tipo o cualquier otra vulneración de derechos, ¿no? Pero también es reparadora socialmente. No le vamos a cargar solo al Poder Judicial que exista justicia, ¿no? Para eso tiene que haber como una profunda transformación cultural. Pero dentro de esa cultura que hablamos, estos organismos del Poder Judicial entendemos que son importantes. Escucha el ritmo que fluye de tu esencia. Agradezco a uno de los policías que nos acompañó hasta la comisaría, donde me dijo, por favor, van a impedir de todas maneras que vos hagas la denuncia. Bajo, llego a la comisaría. El encuentro con el comisario fue, diría, lo más nefasto que puedo llegar a recordar en primera instancia. Porque lo primero que dijo ese caballero, encargado de la comisaría 47 en ese momento, acá en la capital federal, fue, bueno, a ver, mamá, ¿lo trataste bien anoche o no? Que ha marchitado alma y piel, ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad, empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero, baila, sueña y ríe, pero ámate primero. Ámate a ti primero. Lógicamente, la película decía borrar a papá, no, lo traumático no se borra, lo que sí, a medida que vamos, yo digo, no, le tramito tanto a las mujeres como a los niños, que por eso digo, no le impongan cosas, sí, que tengan límites de cuidado, pero la opresión se cura con libertad. Entonces, poder conectarse con cosas que les gustan, pero hay una herida muy grande, irreversible. Con toda existencia, tu cuerpo en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías. Pero algo tiene que cambiar. Esto no es un delito privado como muchas veces se habla. Una vez que alguien conoce que hay una situación violenta o abusiva sobre una mujer o sobre los hijos de alguna persona, tiene que denunciar, porque si no automáticamente se convierte en cómplice. Tu cintura sin censura, tu cintura sin censura. La opresión se cura con libertad. La radio a la calle, la calle en la radio. Desde la planta baja del CID, la colectiva invita. 10 años agitando el aire. Bueno, ahí la presentación dice bastante del tema que vamos a tratar hoy, ¿no? En principio, una de las voces que se escuchan es la de Laura Modeo, que tiene cosas en común lo que le pasó a Laura o lo que le está pasando a Laura con el tema que vamos a tratar hoy. Tiene muchas cosas en común. Ella está sufriendo violencia, violencia de parte de el que era su pareja. Y esa respuesta que le da el comisario es a Laura Amodeo. ¿Te portaste bien anoche, mamá? Eso, ese tipo de, esas primeras respuestas que encuentran las mujeres que van a denunciar en cualquier momento, me parece que son comunes a todas. Después, a lo largo del año pasado y sobre todo este año, comenzamos a tomar contacto con otras situaciones específicas que son las del abuso sexual a niñas, niños y adolescentes. Y eso tiene cosas similares, cosas en común y cosas que las diferencian. Por eso es que vamos a poner la mirada específicamente sobre el tema del abuso. Una cosa que nosotros habíamos tomado además en principio con otro nombre. Y de entrada se nos cambió el título y ya lo escuchamos, lo vamos a volver a escuchar ahora, vamos a volver a escuchar a Eva Giberti. Porque nosotros lo titulamos abuso infantil, abuso sexual infantil. Y Eva Giberti nos decía, ¿qué tiene de infantil un abuso sexual? Escuchemos lo que decimos, no reproduzcamos, no sigamos escondiendo a quien comete el abuso sexual. No lo hagamos. Nombremos las cosas por su nombre. Si decimos que es un abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, hay quien se tiene que hacer cargo de ese abuso. Un adulto detrás que se tiene que hacer cargo de eso. Es una forma de que el adulto encuentra una trampa, ella dice, para borrarse de ese conflicto, ¿no? Claro, es una trampa discursiva en la que todos caemos porque con la mejor intención nosotros lo estábamos reproduciendo. Así que bueno, le cambiamos el nombre. Con Eva Giberti nos vamos y ya pasamos a la mesa, si les parece. Hay que decir abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Porque infantil pone el acento en infantil y es sacarle la responsabilidad al adulto. Infantil no es el abuso sexual. Son niños víctimas de adultos. Usted puede decir abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, abuso sexual que conforma a un gran número de niños víctimas, con abuso sexual que victimiza a niños y niñas, pero de ninguna manera es infantil, porque infantil es calificar el abuso sexual que es un ataque adulto a un niño. Es un grave error, lo mismo que decir prostitución infantil. No son hechos infantiles, son es una manera de adjetivar, es una trampa que ha inventado el adulto para sacarse la responsabilidad, para sacarse de encima la responsabilidad, vuelvo a repetir, de ser quien ataca a las criaturas. Bueno, ahí estuvimos escuchando entonces la voz de Eva Giberti. Eva, bueno, hace muchos años que trabaja sobre estos temas. Hemos hecho varias entrevistas, ¿no?, a lo largo de estos meses. Y nuestra idea, nuestro objetivo era empezar a indagar en aquellos actores involucrados en esta temática del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Y cuando decimos actores, decimos no solamente las madres, los niños, digamos, las familias implicadas, sino también aquellos actores con responsabilidad, como son los jueces y juezas, como son los peritos, como son los psicólogos que trabajan o que se les llega un caso como este, cómo actúan. Entonces, bueno, intentamos indagar y entrevistar, que todavía no hemos finalizado con esta lista de personas que sí nos interesaría entrevistar, pero empezamos a preguntarles, bueno, ¿cómo actúa la justicia o los jueces que tratan estos casos? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el circuito judicial que involucra a aquella madre que llega, que quiere denunciar y que no obtiene respuesta, ¿no? Yo diría además, aquella madre que escuchó antes de llegar ahí, escuchó a su hija o hijo, le creyó y luego siguió el camino de luces, por mi edad voy a decir luces de neón, discúlpenme, quizá ahora sea otra cosa, pero siguió ese camino que el Estado les marca, de seguro para llegar. Y estamos con Feliciana Vilat y con Martina Mendelevich, dos mamás que justamente hicieron ese proceso inicial, creyeron en sus hijas, en sus hijos, y luego iniciaron. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por estar visibilizando esta temática que es tan tabú, ¿no? Bueno, buenas tardes también y gracias. Me sumo al agradecimiento de... Bueno, sí, ese camino que ustedes hicieron, siempre le estamos dando vueltas, ¿no?, a cómo no todas las mamás llegan a ese camino. Muchas veces algunas, justamente en las mismas entrevistas, dicen de 5 madres que van a denunciar, las que firman la denuncia son 2. Ese es el porcentaje, porque todo lo que viene en ese camino termina acobardándolas, termina generalmente pensando qué les va a pasar, qué es lo que viene después, y no tienen por ahí esa valentía. A ver, ¿qué es lo que cómo lograron ustedes llegar y ponerse fuertes con eso? Vos recién decías todo el camino que viene, todo el camino que cargamos, ¿no?, cuando llegamos a ese momento. No es de un día para el otro nos enteramos que estábamos con un tipo que era un pedófilo. Hay un camino muy largo de violencia psicológica, de abuso de todo tipo hacia nuestras hijas e hijos, que por ahí no lo notamos, hacia nosotras. Ya poder cortar con eso implica muchísimas cosas, porque el miedo que sentimos las mujeres en esas situaciones es muy grande. Bueno, una vez que se corta, que no siempre se puede, y que nos atrevemos primero a escuchar a nuestros hijos e hijas, a creer en la palabra de los niños y de las niñas, y después a llevarlo a la justicia. Yo personalmente no sabía todo lo que me iba a esperar en la justicia. Muchas veces trato de mirar para atrás y decir, bueno, yo hace 7 años hice la denuncia por abuso sexual de parte del progenitor de mi hija contra ella. Y hace 7 años atrás mi hija a mí me contó lo que este tipo le había hecho, y yo al otro día, a primera hora, fui a hacer una denuncia penal. Yo en ningún momento evalué que iba a pasar todo lo que pasó finalmente. Para mí en el momento era, bueno, yo estoy denunciando a una persona por esto, van a hacer una serie de pericias, le van a creer a la niña, por supuesto, y el señor en 6 meses, en 8 meses, va a estar preso. Esto es lo que yo pensé hace 7 años atrás. En mi caso... También yo, cuando mi hijo me relata hace 3 años y medio, a mí me costó muchísimo creerlo. En un principio creí que yo estaba enloqueciendo, que no podía ser cierto eso. Tuve que grabarlo y escucharlo con otra gente para poder terminar de creer lo que estaba sucediendo. Y también fui a hacer la denuncia creyendo que me iba a proteger el sistema judicial, y no, me encontré con todo lo contrario. Con un sistema que ataca, que persigue, que revictimiza. Y sí, no me espero. O sea, bueno, yo voy menos tiempo que Feli, van 3 años y medio, pero en la mayoría de los casos se repite un mismo recorrido, un mismo maltrato, un mismo descreimiento por parte del sistema judicial, de los jueces, juezas, fiscales, peritos, de un montón de personas involucradas, que en lugar de defender. No sé, en mi caso, por ejemplo, como para no revictimizarlo, no le hacen una cámara Gesell, pero entonces lo declaran inocente al abusador. Entonces queda con la revinculación como camino que sigue, y eso no es revictimizante, según la justicia. A veces hay un camino anterior que tiene que ver con... También cuando uno hace la denuncia, no solo en la parte judicial, sino como escuchábamos antes a Laura Modeo, cuando va a la policía, ¿no? Y entonces uno siente que ahí otra vez sufre una violencia la mamá, y de alguna manera también el chico, porque no le están creyendo, y encima de la manera en que lo van diciendo, ¿no? Digo, eso da más bronca, genera más fuerza para seguir a veces viendo, o sea... Las vallas que se van poniendo es como que ustedes las fueron derribando cada vez más. No queda mucha posibilidad, digamos. No es que, si vos recién preguntabas si nos da bronca, nos da fuerza, nos da todo. Lo que sabemos es que nosotras les creemos a nuestros hijos y que no vamos a permitir que se los siga abusando de la forma que sea. Y eso es lo que uno hace, querer protegerlos, es lo que nos da fuerza, más allá de la respuesta que obtengamos. No, No, lo que comentabas, que el caso de este ejemplo del agua Amodeo, que es un mínimo ejemplito, ¿no?, de todo lo que lamentablemente tuvo que vivir ella y su hijo y su hija. Yo en todos estos años, lo que, y no por mi caso, por todos los casos que se ven y que acompañamos o que nos acompañan y que hemos tejido grandes lazos, son todos de manual, como decía recién Martu. Y la palabra de nuestras hijas o hijos, que en este caso está representada por mamás protectoras, es invisibilizada, maltratada y revictimizada en cualquier ámbito. En la policía, llamar tu nombre a un montón de profesionales que nos viven revictimizando. Y no hay que olvidarse de la sociedad. Una mamá protectora que se encuentra en una situación de peligro, por ejemplo, en la vía pública, porque el violento o el pedófilo tiene una prohibición de acercamiento y la está violando, y la mamá pide ayuda, la sociedad mira para otro lado. Si nuestro hijo o nuestra hija realiza alguna actividad, puede ser la escuela, puede ser algún otro tipo de recreación, y si se sabe un poco entre los adultos y adultas que ese niño o niña fue abusado, ya te miran diferente. Si encima tuviste el tupé de denunciarlo o de salir en los medios, siempre hay una estigmatización muy grande a lo que podemos hacer como mujeres. Me parece que cuando empezás a escarbar y meterte cada vez más profundo, llegás a esta conclusión: soy mujer, hablé y estoy castigada por eso, no solamente por parte de la justicia. ¿Tenían idea ustedes que al iniciar la denuncia, en principio tenían que tener uno o dos abogados? No, yo de hecho ni siquiera entendía cuál era la diferencia entre penal y civil. No, me explicaban que tenía que ir a uno y a otro. Yo fui a la Oficina de Violencia Doméstica y realmente no tenía idea. Y cuando voy a uno me dicen: no, pero acá no podés pedir restricción si no tenés abogado, no podés hacer... Entonces, fue todo en un día que tuve que entender cómo funcionaba el sistema judicial y conseguirme abogados y, bueno, que me estafen, obviamente. ¿Y entendiste cómo funciona? No, todavía no. O sea, y además lo tenían que pagar ustedes, el abogado, ¿no? Los honorarios esos. Sí, que nosotros los tenemos que pagar, en cambio los pedófilos lo tienen gratuito. O sea, ustedes de la noche a la mañana, bueno, no de la noche a la mañana, sino que fue todo un proceso que se fue dando, ¿no? Pero hubo una instancia de realización en la cual se vieron inmersas en un proceso que era realmente una pesadilla, un laberinto, como lo venimos describiendo a medida que venimos investigando sobre estos casos, que realmente no les dejaba salida, y comienza una sucesión de instancias, ¿no?, judiciales, que ustedes bien dijeron, es toda una trama institucional, no es solamente el proceso judicial y los jueces y los abogados, sino también las pericias que se realizan durante el proceso y tener que enfrentarse a los dichos de los peritos y también de asistentes sociales, ¿no? Hay todo un entramado institucional que funciona en pro de este protocolo, ¿no? O sea, ¿cómo se da ese momento de realización en el que ustedes se encuentran con ese, bueno, segundo shock, como lo dicen muchas madres protectoras, que se encuentran con esta instancia, esta barrera, que la primera que tuvieron que superar fue la psicológica, ¿no? La de su propia psiquis, poder digerir el hecho de que estaban enfrentándose a una situación de abuso hacia sus propios hijos o hijas, y luego el acoso o el abuso que viene de parte del sistema judicial, con todo el aparato institucional que es, este, digamos, accesorio, ¿no?, a esos procesos. La pregunta sería como en dos partes, ¿no? ¿Cómo se da ese momento de realización? Y luego la unidad que logran ustedes, ¿no? Porque ese momento de realización quizás está conectado a cuando ustedes encuentran que hay una sistematicidad, ¿no?, en estos casos. Sí, uno va atravesando diferentes momentos. Al principio uno se siente muy sola, que es muy único y no puede entender. Y cuando uno se empieza a agrupar, yo creo que igual es como en un montón de instancias de lucha, pero cuando uno se empieza a agrupar, empieza a ver esta sistematicidad. Y bueno, también gracias a esta investigación que se hizo, donde empezamos a ver que era todavía más, había muchas más cosas en común todavía de las que nosotros estábamos viendo hasta el momento. Cada vez nos fue uniendo más y contactando entre madres de todo el país, madres de todos lados, y eso hace que uno pueda ir teniendo más herramientas y apoyándose. Digamos, es como, creo que esa es la única forma. Ustedes preguntaban antes de dónde sacamos la fuerza. Bueno, bastante se saca de ahí, de saber que no, que una no está sola, sino que tiene un montón de agrupaciones y de personas atrás que están respaldando. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con esto, ¿no? Me parece que poder tejer redes en esto es fundamental. En lo personal estoy en una época, porque pasas por un montón de pensamientos, instancias, y a veces estás más optimista, a veces no. Yo en este momento sé que somos un montón, sé que estamos todas acompañadas, me consta a mí, en lo personal lo he visto con otras compañeras, pero la realidad para mí es bastante única y no sé hasta qué punto podemos seguir. A ver, vamos a seguir. Pero el punto es este, el juez firma una cosa y contra eso no hay con qué darle. Es decir, seguimos y seguimos y seguimos y nos ponen palos en la rueda desde diferentes ámbitos todo el tiempo, hasta nuestros propios patrocinantes muchas veces nos ponen palos en las ruedas. Pero si el juez tiene todas las pruebas a la vista, tiene las pericias que confirman el abuso sexual ocurrido, que quién fue el encargado de abusar del niño o de la niña, pero se le ocurre firmar que el señor es inocente, ahí no hay nada que sirva. No importa el camino que hiciste, no, te sostienen, por supuesto, estar acompañada, no digo que no. Pero cuando el juez pone el gancho, ¿cómo volvés para atrás, no? Hay más instancias para seguir y las seguimos, todas las mamás que conozco, seguimos, y cuando alguna se permite caer un poco, el resto la sostiene, y esto es lo importante. Pero la última palabra siempre la termina teniendo el poder. Sí, sí, igual siempre estamos viendo que siempre hay un granito más, ¿no? A veces cuando alguien pretende o está en instancias como para generar una ley que proteja más, que se vea otra mente, cuando hay jueces que, porque lo hay, algunos, bueno, seguramente hablaremos un poco después del ex juez Rosansky con sus denuncias y cuando decía, hablaba de los jueces, me parece de que siempre está eso, ¿no? Siempre hay algo más. El problema que nunca se acabe ese algo más y que se llegue a un momento a encontrar esa búsqueda. Ese momento en que encontrás lo que uno está buscando, todas las mamás que están buscando eso. ¿Cómo se llega? ¿Cómo es que un juez, mejor dicho, llega a estas conclusiones? Denuncias en las comisarías. La proporción que nosotros tenemos es esto. Una comisaría recibe 5 personas que van en un día, por ejemplo, 5 madres o abuelas que van en un día a decir que, a hacer la denuncia de que el chiquito, la nena o el nene ha sido abusado por un padrino, por un primo mayor o por el mismo padre. Uh-huh. De esas 5 personas que van, solamente 2 instan a la denuncia penal, es decir, solamente 2 siguen adelante con el caso. Las otras 3, cuando la policía le dice, bueno, muy bien, entonces ahora usted fírmenos la denuncia, es decir, firme la denuncia, es decir, no solamente nos informe, no solamente haga la denuncia verbal, ahora tiene que firmar e iniciamos la causa penal. De las 5, solamente 2 la hacen y 3 se retiran. Entonces, esto le da una proporción más o menos aproximada de lo que queda sin sanción, es decir, los que se sancionan son mínimos. Denuncias en las comisarías. La proporción que nosotros tenemos es esto. Una comisaría recibe 5 personas que van en un día, por ejemplo, 5 madres o abuelas que van en un día a decir que, a hacer la denuncia de que el chiquito, la nena o el nene ha sido abusado por un padrino, por un primo mayor o por el mismo padre. Uh-huh. De esas 5 personas que van, solamente 2 instan a la denuncia penal, es decir, solamente 2 siguen adelante con el caso. Las otras 3, cuando la policía le dice, bueno, muy bien, entonces ahora usted fírmenos la denuncia, y firme la denuncia, es decir, no solamente nos informe, no solamente haga la denuncia verbal, ahora tiene que firmar e iniciamos la causa penal. De las 5 solamente 2 la hacen y 3 se retiran. Entonces esto le da una proporción más o menos aproximada de lo que queda sin sanción, es decir, los que se sancionan son mínimos. Denuncias en las comisarías. La proporción que nosotros tenemos es esto. Una comisaría recibe 5 personas que van en un día, por ejemplo, 5 madres o abuelas que van en un día a decir que, a hacer la denuncia de que el chiquito, la nena o el nene ha sido abusado por un padrino, por un primo mayor o por el mismo padre. De esas 5 personas que van, solamente 2 instan a la denuncia penal, es decir, solamente 2 siguen adelante con el caso. Las otras 3, cuando la policía le dice, bueno, muy bien, entonces ahora usted fírmenos la denuncia, si firme la denuncia, es decir, no solamente nos informe, no solamente haga la denuncia verbal, ahora tiene que firmar e iniciamos la causa penal. De las 5, solamente 2 la hacen y 3 se retiran. Entonces, esto le da una proporción más o menos aproximada de lo que queda sin sanción. Es decir, los que se sancionan son mínimos. Yo a veces me acuesto antes de dormir y digo, bueno, yo tengo que agradecer que tengo a mis hijas acá, ¿no? Y en realidad no tendría que ser así. Y cada vez que me acuesto pienso mucho en Laura, pienso mucho en Andrea, que ya se acuestan y no pueden saludar a sus hijos. Y también el fantasma de ser futuras Lauras o Andreas o tantas mamás que les han secuestrado a sus hijos en plena democracia. Y decir, bueno, yo hoy las tengo y mañana no queremos más esto. Hay que hacer realmente un cambio. Y creo que la sociedad acá tiene mucho que ver. Escuchábamos hace un momento a Magdalena Fleitas en una suerte de ronda allí con niños. Bueno, pensábamos que esta es otra de las responsabilidades, otra de las tareas cotidianas de las madres coraje, estas, las madres que se animan y llevan adelante lo que llevan adelante. Que es la de mantener y tener a sus hijos felices y verlos cada mañana felices. Vamos a ir seguro con eso, porque eso también es una necesidad para nosotros conocerlo. Pero vamos a darle primero la bienvenida a Raquel Diesenfeld. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. Contenta de estar acá con esta Madres Coraje y con esta Radio Valiente y Solidaria. Quedó una pregunta colgando, y que era cómo es que los jueces llegan a estas conclusiones de las que hablaban Martina y Feli. Y seguramente vamos a hablar de SAP, Síndrome de Alienación Parental. Y en eso queríamos, antes de llegar a la conclusión, preguntarle a Raquel sobre el SAP. Sí, el síndrome de alienación parental es un falso síndrome creado por un pedófilo, Garner, que era un médico, psiquiatra norteamericano relacionado con asociaciones de pedófilos, en los cuales decía que es un síndrome de borrar al padre, digamos, por madres resentidas o por madres que odian al padre en divorcios, digamos, conflictivos, que inventan el abuso sexual infantil como para separar a los niños del padre y a las niñas del padre. Este hecho se ve también como reacciones que pasa a nivel social cuando las personas empiezan a defender los derechos. Entonces hay estas reacciones de negar, descalificar, ningunear la temática. En última instancia, este es un pretexto para justificar, para defender la impunidad de abusadores y violentos. Este es el objetivo del SAP, que quede impune y negar el abuso sexual. ¿Qué tiene esto de cierto? no tiene nada cierto, porque como psicóloga, o como dice mi maestra Virginia Bernier Bloch, de la jefa del Servicio de Abuso Sexual Infantil del Cuerpo Médico Forense, los niños y las niñas no son tabula rasa, y entonces nos damos cuenta por la forma de cómo es el relato, de cómo se expresa, de cómo son las emociones, y especialmente de la sintomatología que puede presentar, de cómo son los gráficos, los niños y las niñas se van expresando. Y que a pesar de esta teoría de los falsos, digamos que tampoco sería falso recuerdo, es otra cosa. Eso es un invento del psicoanálisis, porque Freud veía que había abusos sexuales infantiles, pero cuando toda, que fue la primera teoría de Freud, en los primeros casos que vio y que vio que apareció mucho el abuso, cuando se lo comunicó a la comunidad científica lo rechazó. Entonces ahí salió como lo de los falsos recuerdos, que eran falsos recuerdos. Justamente, todo el psiquismo trabaja para tapar lo traumático, para tratar lo siniestro. Y justamente estuve con chicas que recién ahora empiezan a acordarse de cosas que pasaron hace 13 años, 12 años, o a veces hasta 13 años. O 30 años o 40 años, porque el abuso sexual está en el régimen de lo siniestro, de aquello que no podemos imaginar, porque nadie puede imaginar que le pueda hacer daño a alguien que lo tiene que cuidar, especialmente los incestuosos, o no puede imaginar lo terrible que es la manipulación de los niños y de las niñas. Entonces lo que cuesta es recordarla, pues tenemos, para eso tenemos mecanismos de disociación y de negación. Lo de Gardner era justamente traer esto, la teoría del SAP, que a la cual se ascriben muchos jueces, todo el sistema judicial, aparte como generalmente lo empezaron a divulgar acá a Padelli, que eran padres con muchísimo dinero, digamos, entonces se movieron en el sistema judicial, en el sistema legal, porque tenían también que lubricar eso, pero no es solamente lo que hace que no se acepte el abuso o no se vea, no es solamente el SAP, que el SAP, digamos, ya en casi todos los lugares, los colegios de psicólogos, ya se ve que es un falso síntoma, y hace poco también se sancionó a una psicóloga que lo había puesto en un diagnóstico. En uno, creo que fue en San Isidro o en un en sí. Colegio de psicólogos. No, la cuestión más grave del abuso sexual infantil para que se niegue y para que no se vea es la justicia, es el sistema patriarcal, la cultura patriarcal y los estereotipos de género. En ese sentido, te quería hacer una pregunta. Fuera del sistema judicial, ¿quién más considera válido el SAP? Además de jueces y fiscales, ¿alguien más lo considera válido? Estamos en una cultura que la palabra de los niños y la palabra de las mujeres no tiene valor. No solamente la palabra, la vida de los niños y de las niñas y las mujeres no tiene valor. Somos, digamos, en alguna medida, descartables. Y estamos en un sistema en el cual hay una jerarquía, que son los varones, y los varones pueden disponer del cuerpo de las mujeres, de los niños y de las niñas. Voy a contar una anécdota que en este momento no me puedo acordar, pero ya va a aparecer el nombre de uno de los jueces de la Corte Suprema de Jujuy, que cuando se estaba reviviendo, digamos, reabriendo, con toda la movida que teníamos a nivel, especialmente del movimiento de mujeres para la libertad de Romina Tejerina, este juez, que creo que era Tijón, el apellido, si no me acuerdo, algo parecido a ese nombre, un escritor muy famoso, escritor, poeta y juez de la Corte Suprema de Jujuy, él dijo que en circunstancias en que no hubiera mujeres, los varones pueden disponer del cuerpo de las niños y de las niñas. Entonces, si eso lo está diciendo un juez, o sea, tenemos que empezar a ver todo el así, cómo actúan los estereotipos de género, porque ahí están, y los estereotipos de género están ¿Qué se dice de las mujeres? Que somos tontas, que somos locas, que somos mentirosas, que somos resentidas. ¿Qué se dice de los niños, no? Que no hay que escucharlos, que inventan, que son fantasías, o que se dejan llevar por la madre, porque justamente, como dice Jorge Bolnovis, el psiquiatra que trabajó muchísimo con abuso sexual infantil, que un niño, una niña, le cuente a la madre que es el conviviente más cercano y la persona con la cual se comunica, es natural. O sea, eso no significa que la madre invente la situación, sino que es la primera, la que está próxima, la que está al lado del niño o de la niña, la que puede ver cómo se está comportando, la que lo puede observar y la que puede darse cuenta empáticamente qué le pasa, y a la que la niña o una niña, especialmente menores de 3 años, va a ser a la persona en la cual le va a contar lo que le está pasando, con la que se comunica, porque con los extraños todavía no tiene también toda una fuerza de palabras. Pero quiero volver con los estereotipos de género, porque el abuso sexual infantil es una parte constitutiva de nuestra cultura, la constituye. Entonces, nosotros estamos viendo cómo lo pueden ver como delito o cómo se puede juzgar eso. Y entonces, la única forma sería, a medida que se va teniendo una contracultura en la cual se reemplaza por los derechos de los niños, de las niñas y de las mujeres, si no, se puede matar tranquilamente a las mujeres, se la puede abusar directamente a los niños y a las niñas, y los varones tienen derecho porque están justificados por un estereotipo de género, de una sexualidad incontrolable que para satisfacerse puede usar a cualquiera que lo rodea. Puede utilizar a las mujeres, las niñas y los niños, o también a las diversidades feminizadas como trans, travestis, gays, todo lo demás. Está reconocido, aceptado socialmente. Entonces después vemos, por eso, cuando vos preguntabas hace un rato qué hace que un juez pueda ver que hay una situación de abuso, necesitamos justamente alguien que pueda discriminar, que empáticamente la violencia, que pueda percibir el dolor de las personas, los niños, las niñas, pero también es indispensable lo que se está trabajando ahora, el enfoque de género. El enfoque de género es aquello que nos muestra aquellos delitos que suceden y aquellos delitos relacionados directamente con una subjetividad de género, que esto no es para quitarle responsabilidades a las personas, pero nos permite comprender la impunidad y comprender por qué se hace también. Bueno, vamos entonces, si les parece, a la pregunta que había quedado en el aire después de esta respuesta de Raquel, de esta puesta en contexto de Raquel de lo que es el SAP y de cómo opera además el patriarcado, la cabeza patriarcal. ¿Cómo es que llegaron estos dos jueces concretamente a las conclusiones que llegaron en el caso de ustedes, de Felisa y de Martina? Recién decía Raquel, el SAP está oficialmente dentro de lo que es el canon de la psicología, está oficialmente deslegitimado, desbancado, sin embargo se sigue utilizando bajo distintos nombres, o sea, se siguen utilizando los mismos argumentos, pero no se lo menciona directamente, ¿no? Por ser una teoría que no tenía ningún tipo de fundamento científico, por así decirlo, más allá de que científico sea un parámetro discutible, ¿no? Pero que como figura legal no está reconocido, sin embargo, lo siguen encontrando en los casos, se sigue encontrando estos argumentos, ¿no? Sí, no lo nombran específicamente como síndrome de alienación parental porque, como decía recién Raquel, no se puede, hay un montón hay legislación que impide nombrarlo de esa manera, pero sí dicen que el chico fue, que se le inculcó, que no sé, un montón de palabras de ese estilo, que en realidad es lo mismo que decir síndrome, pero síndrome de alienación parental, pero sin nombrarlo. Entonces, en definitiva, o sea, está bien, se sacó el nombre de los expedientes, pero todo el significado de lo que es el síndrome de alienación parental se sigue utilizando en todas las variantes que se puedan imaginar. Me parece que Sí, que hay un montón de sinónimos, digo yo, la justicia va encontrando y se va reinventando día a día para encontrar estos sinónimos. Manipulación, influencia del entorno materno. La verdad que son muchísimos. Trato de pensar en muchos casos de otras mamás. Son muchísimos los sinónimos que van encontrando. Ya cuando están diciendo influencia del entorno materno, están hablando de SAP. Están hablando de SAP. Y lo terrible es que están desacreditando la palabra de la nena o del nene. Esto es lo más perverso de todo, cómo el sistema se la va. Se va ingeniando día a día realmente para poder acomodar siempre el mismo resultado, ¿no? La mamá es una mujer loca, despechada, prostituta, sucia, quiere sacarle plata al macho. Bueno, estos son los mensajes que todo el tiempo nos pasa la justicia a Martina, a mí y a mamás todos los días. Escuchamos que todos los días sucede esto. Sigo insistiendo por lo de los estereotipos de género, porque acordándome lo que había dicho Feliciana del argumento por lo cual no veían el abuso, decían que la mamá no había llorado, digamos. Entonces, justamente, otros fiscales, abogados, decíamos, bueno, ¿cómo, en qué medida utilizan los estereotipos de género? Pero quiero contar que en situaciones que en algún momento también había metido preso a alguien, o sea que lo habían visto que el abuso había sucedido, también en un triple incesto, o sea que tres generaciones posteriores, o sea, abusó de la hija, abusó de la nieta y abusó del bisnieto, tuvo hijos con la hija y tuvo hijos con la nieta y abusó del bisnieto, en 7 años salió en libertad por buena conducta y volvió a la casa para seguir, digamos, abusando a otras personas. O sea que la cuestión del peligro del cuidado, hay otra situación, otro que estaba preso y al estar con el informe del psiquiatra, le dijeron que, bueno, era inofensivo, que no podía hacer daño a nadie y volvió a la casa donde había niños y niñas. O sea, acá tenemos que ver las diferentes cuestiones o cuando vi el resultado de un caso que no me acuerdo dónde era, pero creo que era nuestro país, que porque la hija tenía 16 años, dijeron que si tenía 16 o 17 años no era abuso. Y era el padre que la... O sea, acá faltaría también poner que entre los estereotipos de género, aparte de todas estas cosas que se dicen de las mujeres, locas, tontas, putas, también está de que la violencia sexual, la culpable es la mujer. Entonces, que el varón es inocente y el mito de la provocación. Si vemos que en la literatura estaba Lolita, que era la que provocaba... Entonces, todo este mundo del revés es el que está. Y, aunque nosotros vemos que no es un síndrome el SAP vino más para utilizarlo a nivel científico y muchos manuales psiquiátricos lo han puesto. Y acá también lo tomó mucho abogado, digamos, que justamente trabajaba a nivel judicial y lo divulgó porque era muy famoso y bueno, divulgó todo esto porque siempre con los abusadores hay un séquito que los defiende y los defiende porque es complicidad entre caballeros. Esa es la temática. La hija hijastra de Ortega, que lo denunció, que tuvo que estar exiliada del país, para volver del país tuvo que levantar la denuncia. Trump tuvo denuncias de abuso, muchísimas, no importaba eso. Lo que sí preferían un abusador, como lo que cantamos siempre nosotras, con el tema del aborto, a no Hillary, que había dicho que estaba por la interrupción voluntaria del embarazo, digamos. Entonces, no importa que alguien abuse, que alguien viole, que haya tantas denuncias, no, lo importante que siga con la cuestión también de la iglesia, digamos, pero los abusos, la violencia hacia los niños y a las niñas, como los curas abusadores, generalmente también está toda la cuestión de la impunidad. Pero quiero tirar algo positivo también. Todo esto pasa en toda la justicia patriarcal, en todos los niveles, en las cuales se juzgan a las mujeres y en las cuales está la temática del abuso. Entonces, si nosotros ya partimos de que no hay una justicia, o puede haber en algunos abogados que ya están trabajando un poco con enfoque de género y que tienen sensibilidad para los niños, las niñas, o el juez Rosansky, que tenía la sensibilidad de estar trabajando por la Cámara Gesell y todo lo demás, ahí, si nosotras queremos justicia, como lo que estaban hablando de la solidaridad, para construir justicia necesitamos, sí, lo que sería la justicia social, seguir trabajando como cuando decimos, no hay justicia, hay escrache, y seguir trabajando en distintas formas. A mí me apasiona a veces la serie Bad Mirror, que tocó en varias formas a veces, de que los pedófilos o los abusadores o los golpeadores eran invisibles para la sociedad, formas de rechazo social, las podemos ir pensándolas, pero que pueden tener mucha fuerza. La última vez era que se iban a divulgar y estaban, le llegaba desde el teléfono, vos hiciste esto, esto, esto. Realmente, justamente, que son formas de justicia, de romper la impunidad a nivel social. Y entonces, para que la justicia cambie, necesitamos la fuerza, el apoyo del rechazo social, que es una revolución realmente, porque nos va a generar una sociedad diferente, eso también. Casi que todos los estereotipos que mencionó Raquel se los tiraron a ustedes. Yo fui anotando, ¿no? Mentirosas, fabuladoras, manipuladoras, prostitutas. Se metieron con la vida sexual de incluso familiares, en el caso tuyo, ¿no? Creo que por lo menos esos ejemplos que nombraste están en todos los expedientes. Por lo menos, insisto, de todas las mamás que yo conozco. O sea, todas las mamás que se animaron a denunciar reúnen las mismas características. Para los jueces. Sí, para la justicia. Para la justicia. Sí, para la justicia, para los fiscales, para quién. Para el sistema judicial y todo su decorado. Su decorado. Y para la sociedad, o por lo menos el 90% también. Sí. Yo quería agregar eso en lo que decía Raquel recién, de que es verdad que se necesita un cambio social, porque cuando uno comenta o escucha comentarios en la calle, siempre es la duda y dice, no, es que sí, la mujer está despechada, hay que ver qué pasó. Como siempre la duda antes de creer al niño o niña que está denunciando. Y eso es un cambio social que hay que hacer. Pero yo creo que eso es con la difusión, con empezar a poner en agenda el tema del abuso sexual, porque hay mucho desconocimiento. Y creo que sí, que en general, digo, no todo el mundo por supuesto, pero en general, lo que se tiende a pensar, o sea, ¿en qué se basan? Los jueces toman esto también porque hay una base social que sustenta, que sostiene eso, me parece. Y bueno, hay que, ¿no? Claro, sí, sí. Igual también hay que cambiar, digamos, hay que cambiar muchísimo todo lo que es la parte judicial como para poder, digamos, cambiarlos y hacer una limpieza total con nuevos jueces, nuevos fiscales, nuevos psicólogos, no sé, dentro de los que están en el sistema, porque el sistema sigue avalando lo que hace el violador, Rosansky dijo una frase hace mucho que decía, bueno, una cosa es lo que opine el vecino, lo que opine quien sea, pero está en el juez o jueza, si toma o no toma eso y la decisión que toma después en base al relato del niño o niña. O sea, la sociedad en su tiene todos sus derechos a expresarse, pero es el juez o jueza el que tiene que impartir esa justicia. A ver, así como en la vida de la política del país, en los medios está lo más concentrado de la derecha, en los temas de las lógicas patriarcales también, porque lo que yo pienso es que estamos en un momento muy particular del fortalecimiento de las alianzas históricas entre capitalismo y patriarcado y Estado, porque el Estado no es solo un gobierno que hace políticas públicas, el Poder Judicial es Estado. Bueno, acá volvimos y bueno, quedaba un poco pendiente algunas preguntas, ¿no? Y unas aclaraciones que Raquel quería hacer. Sí, lo que me interesaba aclarar, sí que hay abogados, hay fiscales, hay psicólogas, psicólogos que trabajan también con el hecho de poder, digamos, de que ven al abuso sexual como delito, y realmente es uno de los delitos más grandes, más graves, por el daño, digamos, porque ojalá se pudiera borrar lo que hace, pero genera y genera consecuencias que llevan, digamos, el ataque a la confianza, el no poder recordar los síntomas, la autoestima, sentir, bueno, cómo no me pudieron cuidar, cómo me hizo aquella persona que me tenía que cuidar, especialmente el incesto. Eso no significa que no puedan ser felices, porque sabemos toda la fortaleza y todos los aspectos, pero que hay ciertos daños y ciertas cosas que perduran en el tiempo, que lo que hemos visto, que hay servicios ahora también de delitos de la integración sexual, y nos encontramos, yo estaba declarando por una paciente hace un mes más o menos, y digo, de golpe se acercó alguien, yo no sabía si era psiquiatra, si era abogado, qué era, y me dice, ¿pero sabe que puede ir preso un hombre por esto? Y yo, con lo que acaba de decir, sabiendo que esa chica había pasado con intento de suicidio, se había cortado la parte de los brazos, depresiones por muchísimo tiempo, y me viene a decir, bueno, le digo, sí, bueno, ¿y qué técnicas hace usted? ¿Y cómo lo hizo tal cosa? Me empezó a mandar todo un interrogatorio, cuando yo estoy declarando, digamos, no era todavía el juicio, pero estoy con mi declaración y fortaleciendo mi informe. Y estamos en delitos de integración. Entonces, también en delitos de integración o de género, hay personas que no son idóneas y que también son manipuladas por los estereotipos de género, en lo cual lo que estaba preocupado, que le iba a pasar al victimario, y no que le estaba pasando a la víctima, en la cual yo estaba narrando lo que estaba sufriendo y lo que le había y todo lo que había, las consecuencias que le había traído esto en su vida. Y todavía, además, con discriminaciones por la orientación, que me dice, por eso es como es. Le digo, ¿cómo es? Le digo, no, la orientación sexual no tiene nada que ver con el abuso, es el ámbito de la libertad. Pero ¿cómo entran todas esas discriminaciones? Y también tuvimos un caso de un lugar de género. Por eso digo que está bien que haya los dispositivos, pero también tenemos que ver cómo son las subjetividades de las personas que están trabajando, digamos. Porque hasta la Cámara GESEL le hemos visto un psicólogo que para que le narrara lo que le había hecho el padre a una nena de 3 años, la sentó UPA, digamos. Entonces, teniendo la UPA, la nena hacía así que se quería bajar, la tenía agarrada fuertemente y le decía, ¿qué te hizo tu papá? Entonces, cuando lo vimos con la doctora Berlín, no lo podíamos creer, era una aberración. O cuando a Yanina González la metieron presa, acusada de abandono de criatura, y no investigó el crimen. Entonces, ella estaba presa, una chica discapacitada que había sufrido violencia, porque estaba con un asesino que había matado a la hija, y el otro vivito y coleando por ahí, cuando ya alguien había dicho que había revoleado a su hijo anteriormente, digamos. Entonces, por eso sigo insistiendo en los estereotipos que están tan anclados en nuestra cultura. Ahora, hay informes que son más difíciles de poder contradecir. Entonces, es muy importante, cuando vemos como psicóloga, vemos ciertos síntomas, también ver cómo esos síntomas se relacionan con las cosas padecidas, con lo que ha sufrido ese niño, esa niña. Y también hay ciertas conductas de los victimarios, de los abusadores, que, porque dice, no, pero vos lo atendiste, ¿cómo podés decir algo de esa persona? Bueno, pero de las conductas de esa persona, nosotras podemos inferir qué personalidad tiene. Cuando, si una mamá cuenta que mientras le está dando pecho a la nena, viene el padre y la viola, bueno, podemos narrar esa conducta, y ahí vemos que sale, que quiere ser el único, que tiene celos, que siente que no acepta ni que esté con los hijos, que no le importa lo demás, que no ve los derechos de la mujer, que no ve los derechos de los chicos. Entonces digo, hay cosas que son observables y que muestran generalmente un desprecio por los derechos de los demás, una mirada narcisista, una mirada egocéntrica, el manejo del poder, yo hago lo que quiero y no me importan los demás. Entonces, cuando en los informes podemos observar estas cosas y ponerlos concretamente, que no son generalizaciones, sino que nos basamos en los relatos, nos basamos en las cosas que comentan los niños y las niñas. Cuando una niña dice, mi papá me come, o hay todo un lenguaje que es específico de los niños, no son lenguajes que usamos los adultos, o a veces viene el monstruo, o viene esto, o hace esto, o aquello. Entonces es muy importante los informes tener en cuenta todo eso, o en los dibujos generalmente, o están ausentes, y esas son cosas que no se pueden programar, claro, o no se manejan, o cómo son los tratos, o lo que expresa la figura, porque yo a veces le he mostrado al secretario de Fiscalía un dibujo de un niño y una niña, y se ve lo que siente ese niño y esa niña, si lo podemos percibir. Entonces el tema no es que le crean, sino que puedan percibir al otro y salir de esos esquemas de que los adultos, que está en eso de honrar a tu padre y a tu madre si lo merecen. Y también, si estamos honrando la vida, honramos la vida de los niños, de las niñas, y con más razón de los niños y las niñas, porque son más indefensos, digamos, y no tienen un séquito que los defienda. Bien. Sí, no, digo, Raquel habla de lo que se percibe, de lo que se siente, cuando todavía son mucho más explícitos los chicos. Es imposible creer que no les crean, porque en algún momento sí es imposible, si ese chico, esa niña o ese niño o ese adolescente no pasó por esa situación, que pueda relatar ese hecho. Entonces ni siquiera es lo que se tiene que imaginar, es imposible que no sea verdad. Y eso todavía no tenemos que estar luchando contra que entiendan eso los jueces. Que de entrada no es una búsqueda de la verdad. Muchos, digamos, operadores de tanto de salud como del sistema judicial, lo que buscan justamente es descalificar, denigrar, y también se basan en eso. La habrá sacado, hasta algunos psicólogos decían, no, pero yo a esta mujer también le hubiera pegado, ¿quién la aguanta? Entonces, son esos comentarios de que ellos también tienen esa cultura, o ellos también vivieron los abusos, bueno, y hay justificaciones, bueno, no la violó, porque no podemos ver que que también se esté investigando un abuso y un médico diga, tiene intacto el himen, como el himen no funciona para nada en una temática de abuso, en que generalmente hay sexo oral, hay manoseos, hay una penetración por vía de los dedos, por vía de cualquier objeto. Exacto. Entonces ya hay una cuestión de descolocación, o no hay desgarro, o si hay un desgarro dice, no, es un chico constipado y constipada. Entonces no es que no le creen, hay toda una subjetividad de negar aquello, de justificar al padre, porque, como dijo un juez, sí, la violó, la dejó embarazada y todo lo demás, pero es el padre. Entonces, ¿qué lugar ocupa el padre en nuestra cultura? O sea, no es solamente la cuestión del ensañamiento contra las madres, de las madres protectoras, sino que también hay una invisibilización de la palabra de los niños y las niñas y de las víctimas, ¿no? Se da las dos cosas como en paralelo, ¿no? Se invisibiliza, se desconoce totalmente la palabra de las víctimas, de los menores, y además de poner el foco de la acusación en las madres denunciantes, las madres protectoras, ¿no? En muchos casos los jueces también se hacen, digamos, que como que ellos son la voz realmente de quienes, como los que están calificados para interpretar para hacer la lectura de lo que están diciendo los niños realmente, ¿no? Como si ellos fueran los únicos que tuvieran esa investidura, más allá de las pericias que se hacen, o más allá del discurso en sí, ¿no? Sí, yo quería traer el caso de mi hijo, donde él relata que el padre, le metió un palo grande dentro de la cola, y habla de agua tibia. Bueno, y entonces que la justicia se pone a analizar y pide al cuerpo médico forense que diga si un palo de 40 centímetros pudo no haber causado lesiones. y no pueden, como bueno, esto, o interpretan lo que se les ocurre o dicen, no, yo no puedo interpretar nada. Dijo un palo y es un palo, lo tomo al pie de la letra. Un nene de 2 años y 10 meses, estamos hablando, que hable de un palo grande y no pueda hacer relación palo grande, pene, ¿no? Cuando, entonces se ponen a analizar si un palo de 40 centímetros, que la medida la inventan ellos, puede o no generar lesiones en un niño. Entonces, ¿qué postura se está tomando desde el sistema judicial y cómo se lo está revictimizando? Ya no les alcanzan. ¿Qué quieren? Que un nene vaya y diga. Y ni siquiera les alcanza tampoco, ¿eh? Que ya mi papá me hizo esto, con todo un lenguaje adulto. Entonces ahí, no, pero ese lenguaje es adulto, está implantado. Si lo dice con sus palabras, no, es un palo. No, un palo no pudo no haber producido lesiones. Cuando además hay 2 informes del Cuerpo Médico Forense que dicen que sí pudo no haber producido lesiones. Pero entonces, como que nada alcanza. Sí, dale, perdón. No, gracias, Martu. Agregar un poco lo que decía Raquel, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué lugar se le da tan importante a la figura del padre y a las instituciones familiares? Yo creo realmente que todos los integrantes del sistema judicial que ven causas donde es tan claro, no solo a través del relato del niño o de la niña, sino a través de los dibujos, de los gestos, de las reacciones que tienen en el momento de las pericias. El sistema judicial se está dando cuenta que ese niño o esa niña fue abusado por su padre, por ejemplo. El sistema judicial lo está escuchando, lo está viendo en las grabaciones de Cámara Gesell. Los jueces saben muy bien que ese niño fue víctima de abuso sexual por parte de su padre. ¿Pero qué prefiere el sistema judicial? Sostener la institución familiar a pesar de todo. No me importa si este tipo es un pedófilo, un incestuoso, un femicida. Es la institución familiar. Por eso hay un montón de chiquitos y chiquitas de casos de que sus mamás fueron víctimas de femicidio. ¿Y con quién viven estos niños y niñas? Con el femicida. O sea, la institución familiar ante todo. Yo quería, porque vamos a tener que ir deslizándonos hacia el cierre de esta parte del Planta Baja. Y por lo menos a mí me quedan un par de cosas para preguntar. Una de ellas es, ¿qué se abre ante ustedes una vez que está en la sentencia? Sentencia del juez, en el caso de ustedes concretamente, ¿qué panorama se abre ante ustedes? Yo creo que los panoramas se nos van achicando en vez de abrirse. Creo que este sistema se va encargando justamente de ir vallándonos, ya estamos valladas desde el vamos, y en todo nuestro recorrido esas vallas nos van cercando cada vez más. En lo personal, el año pasado, cuando el TOC 17 decidió absolver al pedófilo, a pesar de que había un montón de pericias que confirmaban el abuso sexual cometido, yo dije, bueno, a mí lo que me sentí un ratoncito muy chiquito en una esquina y todo un sistema judicial enorme encerrándome y dejándome ahí, en una esquina. Y siento que ese espacio, como mamá protectora, cada vez es más pequeño para mí, y lo veo también en otros casos que van por ese camino. Vamos a tirar esas vallas como sea, vamos a seguir pateándolas, derribándolas, nos van a poner 3 más y vamos a seguir por este camino, no solo por nuestros hijos o hijas, sino por todos los otros casos que sabemos que se vienen. Es decir, el sistema judicial tiene que cambiar y tiene que cambiar ya. Lo que ya caminamos y lo que ya han decidido en nuestros casos, como el de Martu o el mío, no lo podemos desandar, no lo podemos deshacer. Podemos seguir golpeando puertas, pero también entiendo que esta lucha es para evitar que este sistema judicial, que estos jueces dejen de sentirse tan impunes, de seguir absolviendo pedófilos todos los días. Me parece que visibilizar, repudiar socialmente, escrachar cuando es necesario, es decir, bueno, momento, nosotras también tenemos palabra y tenemos un montón de herramientas para poder defender a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nosotras mismas. Y ahí es donde creo que la sociedad juega un rol fundamental. ¿Querés agregar algo, Martina? Y lo otro, por lo menos yo dije 2 preguntas, voy por la segunda. Lo otro es, ustedes amanecen con sus hijos, ustedes preparan, lo que sea, el café con leche, iba a decir yo, porque es lo que yo preparaba, pero bueno. Son los responsables de las sonrisas también de ellos y de la educación. Me gustaría que eso también lo comentaran. Bueno, sí. Todo lo que hacemos creo que es para poder sostener la sonrisa de nuestros hijos y nuestras hijas. Toda esta pelea es para eso, es para que ellos sean felices. Y es, creo que es lo que también más fuerza nos da cuando nos despertamos y vemos a nuestros hijos sonreír. Bueno, yo le contaba hace un rato a Daniel que mi hijo, hoy yo no le dije que venía por esto, le dije que venía una radio por trabajo, pero él la casó al vuelo. Y me dijo, te voy a decir algo para que les digas. Decirles que yo soy muy feliz y que tengo que no y que vos me querés, me amás mucho y que hay un montón de gente que me protegen y que no me va a poder lastimar nadie. Él me pidió que diga esto, digamos. Esa fuerza que tiene él y esa felicidad diaria es lo que hace que uno siga acá, ¿no? Y supongo que a Feli también le pasará algo así, como que es todo la felicidad de nuestros hijos. Sí, es difícil, por supuesto, porque, como decía Dani, hay que seguir, no es solamente, bueno, tenemos todo esto, me trato de ponerme en Feli hace 7 años atrás, en este momento escuchando a una mujer hablando por la radio todo lo que dice. Wow, pobre mina, qué vida. Pero no es solamente todo esto, o sea, seguimos, vos decías, la felicidad o la sonrisa de nuestros hijos e hijas, trabajamos, tenemos que mantener una casa, cocinar, lavar ropa, o sea... Tienen que ser felices también ustedes. También, bueno. Eso no, como siempre aparece en último lugar, no sabemos por qué, pero también lo intentamos, por supuesto que sí. Entonces, no es fácil, yo la verdad cómo se hace no lo sé. Creo que es muy, muy importante, por lo menos a mí siempre el mensaje que más me interesa dar es que los niños y las niñas no mienten cuando nos... detallan una situación de abuso sexual en infancia. Esto es lo más... para mí es el mensaje que hay que sostener todo el tiempo, que creamos en la palabra de nuestros hijos y nuestras hijas, que por supuesto van a tener momentos de tristeza y van a tener momentos de felicidad, como cualquier persona. Yo no sé si es para mí esto es algo que nos acompaña hasta la tumba, pero bueno, hay que resistir, hay que sostenerlo. Y me parece que una buena manera de también de acompañarlos y acompañarlas es educarlos con perspectiva de género, explicarles lo que es el patriarcado, estar que ellos ya desde niños y niñas puedan ir detectando, no que se queden solamente con su experiencia traumática, ampliarles la visión y que empiecen a ver hasta en lo más pequeño, ¿no? Desde una publicidad o Tinelli o nuestro presidente que nos dice que a las mujeres nos gusta que nos miren el culo. No sé, a mí me interesa señalar también de que no es tanto el resultado de lo que va a decir tal o cual juez, sino justamente, bueno, hay abogados que se están, bueno, tenemos una invitación para el 2 de diciembre en el colegio, a las 2 de la tarde, en el Colegio de Abogados de San Justo, que justamente van a hablar el abordaje de la violencia de género en la justicia. O sea, hay jueces, hay abogados que se están moviendo, hay juezas también, hay abogadas. Y también el tema de lo que le pasa a los niños, a las niñas, lo que le pasa a las madres y lo que nos pasa a aquellos trabajadores que trabajamos en la salud o trabajamos en la justicia, que también somos perseguidas, digamos. No es casualidad lo que está pasando con el juez Rosaski. No es casualidad tampoco de que muchas psicólogas han sido perseguidas, ahora no me acuerdo de la compañera, pero es bueno nombrarla. Daniela también. Daniela Lescano. ¿Cómo? Daniela Lescano de Tandil. Daniela hizo todo un trabajo extraordinario atendiendo una chiquita y viendo cómo ella empezaba a recordar, porque el tema de recordar justamente no son falsos recuerdos, lo que cuesta que vaya apareciendo, porque aparecen los síntomas para tapar justamente lo traumático del abuso, digamos. Entonces nos mostró todo un trabajo y cómo después se la sancionaba a ella y todo lo demás, que es una militancia por la vida. Y así como se logró cambiar la carátula de crímenes pasionales por femicidio ahora, y los periodistas la están nombrando y están, cada madre como ellas están haciendo que otras madres también puedan hablar y puedan romper el silencio. Estamos ya generando, luchando contra la impunidad, ya a nivel psicológico, porque más allá de lo que vaticine la justicia, ya los hijos de ella ya saben que son defendidos, que tienen derechos, que no va a quedar impune, porque ya a nivel social ya se sabe los nombres de los abusadores. Entonces, los invitamos, no sé si ya hablaron ustedes el 19, a Parque Lezama, ahí está. A eso íbamos justamente entre las actividades que hacen para por esto. El sábado 19 de noviembre, que es el Día contra el Abuso Sexual Infantil, el Día Mundial, los invitamos al Parque Lezama, creo que es a partir de las 3 de la tarde, no me recuerdo ahora, estaba preguntando recién, pero sí, igual en la página de Facebook, Yo No Miento, ahí está toda la información para acercarse ese 19 de noviembre al Parque Lezama. Y quería agregar una cosita a lo que estaban diciendo en relación a porque hablamos de todo lo que aplasta el sistema judicial, hablamos, bueno, de un montón de cosas, pero yo lo que veo, que me lo habían dicho en un principio y yo no lo creía así, pero hoy en día lo veo en mi caso particular y también en otras mamás, el hecho de haber denunciado, más allá de si llega o no llega la condena, condena social va a haber, de alguna forma la vamos a lograr, pero yo veo que eso a mi hijo lo sana, el saber que se lo escucha, el que la gente, el que se le crea lo que está diciendo, eso a él lo sana y lo empodera, y eso es lo que, como uniendo un poco todo, yo creo que eso también es lo que le permite después construir su felicidad, porque negando y silenciando es lo peor que se le puede hacer frente a un relato o a síntomas de abuso sexual a niños y niñas. Entonces, como un mensaje también para otras mamás que estén pasando por esto, que hablen, que denuncien igual, que se agrupen, eso sí, solas no, porque nos aplastan. Si en grupo nos aplastan, imagínense solas, pero cuanto antes se agrupen, más posibilidades tienen de que vaya un poco mejor o un poco menos peor en la causa, pero que seguro eso les va a ayudar a sus hijos a salir adelante. ¿Podemos mencionar algunas organizaciones a las que se puedan acercar, que puedan buscar por internet, por Facebook, que puedan recordar el nombre de estas organizaciones para buscar ayuda para estos casos? En particular yo puedo decir dos que son con las que estoy, que es Yo No Miento, campaña contra el abuso sexual infantil, en esa página de Facebook. Otra página de Facebook, Los Niños Dicen La Verdad, con X, uh-huh. Los y niños. Claro. Nosotros podemos decir Facebook Liberatorias, que es para sobrevivientes de abuso, y que justamente decimos transformar el dolor o la impotencia en poder hacer juntas y en lucha y en solidaridad, digamos, que militancia justamente contra la violencia sexual, el terrorismo sexual, ¿no? Porque es una forma de terrorismo sexual, la peor, digamos, el abuso sexual. Bueno, y está la página también Olavarría Despierta de Facebook. Cualquiera de estas páginas de Facebook que se asomen van a encontrar un montón de información o van a poder contactarse. Muchas gracias. No, eso nada más, agradecerles. Eso es lo que nos queda. Raquel Diesenfeld, Martina Mendelevich, Feliciana Vilat, muchísimas gracias por haberse venido hasta acá, hasta esta planta baja. Realización de la víctima, porque sostengo que si nos paramos y miramos, Argentina ha industrializado a la víctima, ha hecho un gran negocio de la víctima, ¿sí? Voy a hablar de eso, de cómo cuando el Estado Nacional o los Estados Provinciales a vos te etiqueta como víctima, hace todo lo imposible para que no vuelvas a ser sujeta activa de derecho. Y por lo tanto eres un negocio para ellos, ¿no? Pero no solo vos, sino también tus descendientes, es decir, tus hijas, hijos, nietas y tu bisnieta. Porque es una cadena el traslado de esa identidad. Voy a hablar del dinero que deja cada víctima o que produce cada víctima en Argentina. Voy a hablar de las distintas identidades que hoy las personas que vivimos en este hermoso país que es Argentina, empobrecido por nuestros gobernantes, y que no nos damos cuenta y que alquilamos identidades que no son paridas por nosotras y nosotros, ¿no? Voy a hablar de las identidades que más dejan dinero y por las cuales son dos, entra muchísimos millones de dólares en Argentina y son dos identidades, ¿no? De lo que debemos tener como abierto los ojos para no caer en ellas. Así que voy a hablar de eso porque en realidad eso significa que nadie estamos librados en que nos etiquete con esa identidad, ¿no? Queríamos saber, esta situación, ¿no?, de la prostitución que vos bien describís, ¿es algo que se repite en diferentes países o vos ves que en Argentina hay alguna característica particular en cuanto al mercado que nuclea a todas estas redes, ¿no?, que existen? No, bueno, no. Solo que nosotras, como país, nosotros como nación seguimos mirando a la Europa y al norte de nuestro país, al norte de América, ¿no? Entonces, todavía se está tardando en entrar algunas formas que, por ejemplo, yo he estado el año pasado en Europa, en España, y lo que he visto allí, eso seguro, porque todavía seguimos siendo colonizadas y colonizados, eso va a entrar entre 2 o 3 años como mucho en nuestra hermosa Argentina. La otra forma de esclavitud y otra forma de esclavizarnos y en especial a las mujeres, ¿no? Y eso es lo que también voy a hablar esta tarde, ¿no? Y las diferentes formas que hay hoy en donde caemos en esta explotación y en especial explotación sexual. También voy a hablar de lo que está pasando hoy en el sur, en el Ushuaia, con el caso de Alika Keenan, que puede marcar un precedente, y ojalá lo sea así, y ojalá que no pase lo que pasó con el caso de Marita Verón, ¿no? Así que vamos a hablar de todo eso. Está buenísimo, Sonia, y seguramente van a quedar una cantidad de temas, ¿no? Por eso seguramente tendrás que venir algunas veces más acá por el CID o por la radio para seguir hablando de temas que son bastante conflictivos y que nosotros creo que muchos los tendríamos que hablar con vos por lo que nos estás contando y todo lo que vamos a escuchar hoy. Sí, además yo creo que es un tiempo histórico que estamos viviendo como país, como nación, para poder ponernos a pensar. No hay tiempo para pensarnos y creo que este es el momento histórico para pensarnos como nación, como personas, como ciudadanas y ciudadanos, para ponernos en crisis, poner en cuestión muchas cosas. Creo que este es el momento histórico, así como ha sido el 2000, 2001, 2002, que fue un momento de quiebre. Creo que este 2016 ha empezado un momento histórico para que nos pensemos cómo seguir, hacia dónde ir, cómo pensar, organizar nuevas luchas, nuevas herramientas para luchar, porque creo que las que estábamos luchando hasta ahora ya están viejas y herrumbradas, porque el colonialismo, el neoliberalismo, todo el tiempo se renueva y tiene nuevas armas, y nosotras todavía creo que seguimos con armas antiguas en la lucha. Creo que debemos ponernos en cuestión desde el feminismo. El feminismo en Argentina tiene olor a naftalina. Tenemos que ponerlo en cuestión desde ese lugar. También poner en cuestión y ver cómo seguimos desde el abolicionismo. Yo creo que es el momento histórico para poder empezar a reuniones de pensamiento crítico, aunque nos duela hasta los huesos, ponernos en crisis cada uno y cada uno en los espacios para poder pensarnos a dónde estamos y hacia dónde vamos, porque muy fácil es señalar con el dedo y decir, mira quién nos gobierna, pero ¿por qué nos gobierna eso? ¿Por qué nos gobierna la derecha? ¿Por qué la derecha está ganando todos los espacios todo en toda América. Bueno, creo que es el momento histórico para empezar a leer y ponernos en crisis. Tenemos que ser más desobedientes, ¿no? Más de lo que podemos ser hasta ahora para salir de lo que estamos viviendo. Bien lo decís vos, siempre decís, hay que ser más desobediente. Claro, sí, yo creo que debemos pensarnos, y es lo que no estamos haciendo. Por eso ganó Macri. Además, porque por todas las otras cosas que hizo mal el otro gobierno. Pero no nos pensamos, no pensamos. Yo creo que es el momento histórico para poner en crisis muchas cosas. Y creo que tenemos miedo de ponernos en crisis, ponernos en cuestión qué hemos hecho hasta hoy, qué es lo que nos hemos hecho y de qué estamos huyendo hacia la nada. Yo creo que debemos ponernos en crisis porque está en juego no solo el futuro nuestro, que ya está hecho mierda, sino el futuro de la Argentina, y eso significa que el futuro de nuestras hijas, hijos, nietas y bisnietas. Así que creo que para ellos debemos poner en crisis todos estos espacios de lucha y espacios donde vivimos todas y todos. Y creo que debemos comenzar, aunque sea de a poquito, desde a poquito, en cada lugar. Sonreír no puede.